cuánto más. Cuando me voy para el baile, es una locura, todo me hace alucinar. No sé qué me pasa. Alucinar, no sé qué me pasa.